para que se diluya en el tiempo y quede en la nada. Y en este punto es donde aparece la importancia y el peso de todos los que apoyan la causa de Mariano Ferreyra, que no es otra que una causa por la justicia y la dignidad de los que luchan. Ya que la presencia en la puerta de los tribunales y la muestra de solidaridad en las calles será un requisito indispensable para lograr que de una vez por todas Pedraza y sus secuaces terminen en el lugar que hace rato le corresponde, la cárcel. Digo de una vez por todas y hace rato, porque este señor, principal acusado de la muerte de Mariano Ferreyra, también es autor de otros delitos y atrocidades cometidas contra trabajadores y contra el pueblo en general. Por ejemplo, por la complicidad que tuvo en los 90 con el gobierno de Carlos Menem, desguazando y entregando los ferrocarriles a manos privadas, generando la desaparición de pueblos, el crecimiento abrupto de la desocupación, el debilitamiento del Estado, miseria, miseria y más miseria. En fin, hundiendo un tanto más en la miseria a la gente trabajadora de su golpeado país, de su golpeada Argentina. El hielo se me derrite. El rostro de Mariano Ferreyra va tomando forma. Como espero que de la misma manera vaya tomando forma la justicia en su país y en toda Latinoamérica. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race, and I find them highly illogical. Girl meets boy, they fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably. Illogical. Buenas noches, oyentes. Arrancando un nuevo pretérito pluscuamperfecto, las vías para comunicarse con nosotros, si quieren mandarnos un mensajito de texto, pueden hacerlo al 011-15-61-54-03-59. Lo repito, 011-15-61-54-03-59. O si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Bueno, con una temperatura de 15 grados, está lloviendo afuera bastante. Hoy hemos venido un poco empapados todos. Nos hemos encontrado a un par de cuadras de acá, nos hemos empapado bastante viniendo. Cruzamos charcos, pero acá llegamos. Empezando un nuevo pretérito pluscuamperfecto, con un tema bastante lindo para arrancar. No hablo de la editorial, sino del tema que pasamos el primero. Un tema de Leonard Nimoy, el señor Spock, que sacó un disco en el cual él, en este tema que se llama Highly Illogical, él se personifica en Spock y hace como que vino a la Tierra y que en realidad ve el comportamiento humano como algo ilógico. Pero bueno, buenas noches a mi compañero Federico Bayot, acá al lado nuestro. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Buenas noches, Leandro, acá al lado mío. Buenas noches. Bueno, hoy hemos tenido una editorial cargada de realidad política, social, que bueno, no es para menos que lo que nos que tengamos que nombrar esta este tema que está siendo, que ha tenido tanta repercusión en la sociedad, que bueno, si abrimos un diario nos empapamos de la noticia, que bueno, es no es para menor y nos ha tocado un poco a nosotros, inclusive ha llegado al joven Manos de Tijera toda la información, todo el caudal, inclusive está muy actualizado en cómo viene el juicio. Leandro. Era el tema esperado, por lo menos de mi parte, que el joven Manos de Tijera elija el juicio por Mariano Ferreira, que comenzó ayer a las 10 de la mañana. Era el tema esperado porque es un tema que tiene en su esencia muchísima historia, ¿sí? Porque tiene que ver con el compromiso político, con la lucha social, con un modelo de país, con un modelo de Latinoamérica. Y nuestros amigos, personajes que se dedican a escribir la editorial en Pretérito Pluscuamperfecto, siempre se enfocaron a la tarea de reflejar esas noticias, ¿sí?, que son tan necesarias desde una perspectiva de cambio social. Sí, sí, y no es menor, o sea, para mí resulta llamativo, o sea, lo importante de la noticia y lo actualizado que tenemos al joven Manos de Tijera. Si bien en anteriores editoriales, o sea, veíamos a nuestros personajes que han siempre escrito la editorial empapados levemente en el tema. Acá lo vemos compenetrado y siguiendo día a día y paso a paso el juicio. Sí, por ahí lo que decís podría generar cierto conflicto con nuestros anteriores editorialistas. En especial con uno, sí. De hecho, tuvimos dos, así que mucho misterio no hay. Yo, por mi parte, prefiero plantear que todos se comprometieron a su manera para terminar con esta crisis violenta que venimos afrontando últimamente en Pretérito Pluscuamperfecto. Sí, yo igual, mi punto iba no a desmerecer la anterior, sino que para mí esta noticia tiene una relevancia tan importante que ha cruzado prácticamente de un extremo al otro el continente, inclusive con detalles y todo. Para mí es una noticia mucho más importante, probablemente, que otras noticias en su momento. Bueno, sí, es debatible, es subjetivo tu planteo. Sí, plenamente. Lo que es muy cierto es que es una noticia importante y que el joven Manos de Tijera, a mi parecer, la planteó de una manera ordenada, simple y concreta, que es lo que viene caracterizando al joven en sus últimas editoriales. O sea, nos cuenta que el juicio por Mariano Ferreira comenzó ayer, después de casi dos años de que sucedió el acontecimiento en las cercanías de la estación de Barracas. Nos cuenta que su principal acusado fue José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria, junto con otros 17 acusados, en donde se incluyen sindicalistas y policías. Hay alguna cuestión clave en el planteo del joven Manos de Tijera, que es lo que lo viene caracterizando como un editorialista combativo y comprometido con la realidad de nuestro país, que es cuando plantea que los abogados de los acusados van a hacer lo imposible por estirar este juicio hacia lo más adelante que se pueda. O sea, estirarlo para que se diluya y de alguna manera quede en la nada, ¿sí? Ese estirarlo lo que debilitaría sería el compromiso y la participación en las calles de la gente, ¿sí?, que ejerce una fuerte presión en los tribunales para que los culpables de este asesinato vayan a la cárcel. Sí, ¿sí? O sea, la opinión pública pasaría a perder un poco interés en este tema si se dilataría, es más o menos lo que plantea. Sí, y basándose en los militantes principalmente o en la gente que está más empapada de esto y le pone... y le pone el cuerpo a la cuestión, que la gente que estuvo ponerle ayer en los tribunales, la gente que se moviliza, o sea, la gente que puede ejercer una presión más directa, ¿sí?, en este caso para que los acusados cumplan la condena que tienen que cumplir, ¿sí? Es un caso bastante común en este tipo de juicios, el desgaste de la participación popular para terminar quedando en la nada una acusación. Sí, me parece muy sensible y muy concreta la manera en que él lo lleva a cabo, que lo dice, para que todos tomemos conciencia de que ese empuje, esas ganas de seguir peleando por algo más justo, no se pierda en la nada, en el tiempo perdido que los abogados hacen en todos los juicios. Es común que los abogados defensores de los acusados por lo general hagan esta clase de cosas para permitirle a sus defendidos tiempo y ver de qué manera los pueden sacar una condena o más pequeña, más reducida, o otra, o simplemente salir en libertad. Sí, sobre todo en casos que tiene una condena social ya directamente. O sea, no creo que en todos los casos pase, pero en este caso, muy inteligente el planteo del joven Mano Tijera, viendo la estrategia en realidad más allá de los hechos concretos. O sea, no se pone a pensar en el día a día, sino dice, esto es una estrategia para con este fin. Sí, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Pedraza, no tan solamente ha tenido este inconveniente en toda su carrera sindical, sino que ha tenido varios inconvenientes, como por ejemplo en el 2006 estuvo embargado por 50 millones de pesos por quedarse con los fondos de los sepelios de los trabajadores. O sea, es un personaje que ha tenido muchos problemas con la justicia y que, bueno, finalmente está sentado en un banquillo, ¿no? Bueno, lo que plantea el joven Manos de Tijera, que también es muy interesante, es la historia de Pedraza, ¿no? Y el principal punto que destaca es la complicidad con el gobierno de Carlos Menem en el periodo neoliberal, en los 90 en nuestro país, con el cual entregan completamente las líneas férreas de nuestro país, casi todas, terminan siendo desguazadas, terminan desapareciendo, con todas las consecuencias que tiene eso. Ya hace mucho tiempo Pedraza viene cometiendo delitos en contra del pueblo argentino y hace rato tendría que estar en la cárcel o en un lugar de acusado como lo estuvo ayer y hoy que siguió el juicio, ¿no? Sí. Me parece importante del joven rescatar esto, que va a ser muy necesaria en este caso el compromiso de la gente en el sentido de estar al tanto de lo que pasa en los tribunales día a día. Claro, sí, y nos corresponde a todos los que tenemos la oportunidad de tener un micrófono, de comentarle, aunque sea un familiar, de qué se trata, por qué se hace esta clase de juicios, por qué suceden estas cosas. O sea, por ejemplo, yo el otro día estuve leyendo y en el 89 la Unión Ferroviaria tenía 90.000 trabajadores. Hoy tiene 9.000. La mayoría de ellos terciarizados. O sea, es una persona que tendría que haber luchado por el futuro y el empleo de sus afiliados al sindicato, que son los ferroviarios, y sin embargo, todo lo contrario, firmaba convenios que perjudicaban a estos trabajadores y que, bueno, finalmente algo le tendría que suceder. Sí, la llamada burocracia sindical. A mí me parece importante esto que plantea Fede, el hecho de uno tratar de aportar desde el lugar en que se encuentra. Me parece interesante la familia, el trabajo, parecen cosas simples, casi sin sentido quizás, pero si uno se pone a pensar un poquito más en profundidad, quizás sean las cosas que más necesita hoy en día la sociedad de nuestro país, los debates en los lugares más cotidianos, ¿no? Claro, que muchas veces se pierden y ya está como instalada una costumbre de que en tales lugares se debate y en tales lugares no. Claro, y sí, porque también tengamos en cuenta por lo que esta marcha que terminó en la muerte de Mariano, ¿por qué se peleaba? O sea, se peleaba por que los trabajadores que estaban terciarizados sean tomados de planta. Los sí. Trabajadores que, si son tomados en planta, tengan obra social, tengan vacaciones, tengan aguinaldos, tengan una representación jurídica. Sí. Y una burocracia sindical que no quería eso y manda a reprimir a estos jóvenes que sí, querían a reprimir, ¿no? A patotearlos directamente, o sea, no, sí, digamos, con complicidad de policías, sí, sí. O sea, sí, utilizando la barra brava de algún club también, o sea. Sí, que fueron los que dispararon. Sí, exactamente. Pero son cosas, o sea, que no sé si ciertos sectores son cuestiones comunes, o sea, este tipo de apriete, este tipo de cosas. Nada más que esto sale a luz porque se le fue un poco de las manos, o sea, si no, probablemente seguiría tan impune como siempre el señor Pedraza. Sí, bueno, estamos hablando de la vida de una persona, se fue de alguna manera un poco de las manos, pero también hay una gran actividad del lado de, bueno, en este caso pertenecía al Partido Obrero, y no solo el Partido Obrero, sino del campo popular y social, que está haciendo que esto salga a la luz y que se pueda llevar a cabo un juicio. Porque si no fuera por, en realidad, por todo ese empuje que hay de ese otro lado, quizás hubiese tardado aún más a llevarse a cabo el juicio si es que se llevaba. Claro, sí, lo que decía José puede llegar a tener un poco de sentido si lo vemos del lado que los trenes, por ejemplo, ayer un tren descarriló y ¿quiénes son los responsables? O sea, siguen siendo los mismos que hoy estamos enjuiciando. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, que vamos a ponerle la palabra, se necesitó que haya una muerte para llegar a esto, es complicado. O sea, ¿por qué se enjuicia? ¿Por qué no? ¿Qué se toma en cuenta a la hora de juzgar a alguien o no? Creo que desde un tren que se descarrila hasta la muerte de alguien es responsabilidad de todos los que participen en ese funcionamiento del tren o de lo que fuere, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hay más de un motivo por el cual juzgarlo, sí. Y el joven Manos de Tijera, mientras escribía todo esto, también estaba haciendo una escultura, como suele hacerlo en los casos de repudio. Es su manera de repudiar y de participar en estas cuestiones sociales, ya que tiene que estar escondido en esa cárcel, que es la mansión oscura en donde se encuentra. Y me contó en una carta íntima y personal que había hecho un grandioso Mariano Ferreira y que quería que se lo comente acá a ustedes y que toda la gente sepa que en este momento en la mansión hay un gran Mariano Ferreira junto con el resto de las esculturas que venía haciendo. En donde se incluye también la de José, que me reveló que te hizo a vos también. Ah, bueno, muy bien. Sí. Ha mezclado un poco la situación. Sí, yo no entendí muy bien por qué te hizo a vos. Si pensó que eras un mártir, si habías muerto. Claro, me resultó llamativo. La otra vez me pidió por Facebook, me pidió una foto. Te pidió la foto, mirá. Cuerpo entero. Supongo que tendrá algo que ver. A mí me mandó la carta hoy detallándome, bueno, obviamente la editorial, contándome que había terminado de esculpir a Mariano Ferreira. Y abajo me dice, está junto a Darío Santilla, Maximiliano Costecchi y José Chau. Es raro. No sé. No quiero ser un mártir, ¿no? pero bueno. La próxima carta que le envíe le voy a preguntar por qué lo hiciste a José. Sí, le tendrá un cariño. Sí, también, ¿por qué no lo hiciste a nosotros? No, sé. pero en el contexto. ¿Por qué no lo hizo el jefe de piso? No, pero en el contexto, o sea, para mí no, es muy raro. Es como, no sé, hacer los Beatles y ponerlo a Leandro, claro, al costado. Sí, pero para mí no le alcanzó el hielo para hacer a los demás, ¿eh? Después de hacerlo a José. Sí. Sí, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, o sea, en el contexto, Costecchi, Santillán, claro. Mariano Ferreira y yo, o sea, sí. No. Y está Alf también, recordemos que lo ha hecho Alf. Ha hecho Alf. Sí. Bueno, sí. Está peor todavía. Peor todavía, claro, sí, o sea, ¿qué nos puede unir? Bueno, o sea, ha hecho dinosaurios, ha hecho hadas, ha hecho de todo. Sí. Quizás le pareciste una figura interesante para esculpir. No es la primera persona, ¿sí?, que le pasa, pero sí, puede claro, ser. Por lo general sos interesante para escupir. También, pero a ciertos sectores sociales. Sí. Pero bueno, después le voy a preguntar cómo te hizo, si con ropa, sin ropa. Yo creo que me ha hecho como el David de Miguel Ángel. Puede ser. Yo imagino que hizo un José muy clásico, así con un atuendo así, tipo una sábana musculoso, con los puños para arriba. A mí me suena como a un poquito de enamoramiento eso, ¿no? Yo no lo quería decir, pero viste que el joven tiene ciertas tendencias. Pero yo espero que me haya hecho en paños menores. Bueno, un taparrabo al estilo Tarzán me la banco. En la próxima carta que le escriba, le voy a preguntar sobre ese tema, porque la verdad que la dejó picando. Sí. Y yo, como en estos momentos no tengo muchas capacidades reflexivas muy desarrolladas por el tema de la huelga de hambre que vengo llevando del programa pasado. Sí, yo no pude seguir. Porque te veo muy flaco. No quise decirlo porque tocaba debatir la editorial, pero te veo muy flaco. Y hablas más pausado. Yo no. Bueno, eso es producto de que sigo manteniendo la huelga de hambre con todo el compromiso que me caracteriza. Sí. Y así voy a seguir, que balbucee, que me trabe con las palabras. Pero, ¿cuál es tu dieta diaria hoy en día? En huelga de hambre, muchas posibilidades de dieta no se tienen. ¿Alguna infusión? ¿Sí? Seguramente. El mate está permitido en huelga de hambre. O sea, hoy tomé mate, galletita de agua. Le puse un poquito de mendicrina a una. ¿Y dos fetas de fiambre? No, fiambre me abstuve porque no entra en huelga de hambre. No entra la carne en huelga de hambre. Ah, bueno, no. Entran líquidos. ¿Alguna de esas sopas? Sopas Nor. Me comí tres sopitas Nor. Bueno. Y después unas naranjitas porque sí, entra en líquido. Acá del otro lado nos gritan que tanto hambre no pasaste. Ah, claro. Y yo me pliego a eso diciendo... Eso fue toda la semana. Toda la semana. Claro. Todo, desde el martes pasado que inició la huelga. Mirá cómo está, hecho un palito. Pero yo estoy pesando menos. Ya me, de hecho, controlo si es eficaz la huelga porque el peso. Si disminuyo de peso, es eficaz. Claro, si disminuyo, no es eficaz. Y ya bajé 1.5 kilos en una semana. ¿Te desmayaste en algún momento? No, pero trastabillé. Estaba en una... Tené cuidado. Sí. Yo tengo una pregunta un poquito más delicada. ¿Fuiste de cuerpo desde que estás en huelga de hambre? Bueno, te tengo que confesar que estoy con colitis, era lo esperable. Claro, por comer tanto líquido. Fui al médico y le dije, estoy con colitis. Me dijo, ¿por casualidad estás haciendo huelga de hambre? Le dije. ¿O un oyente o un instruido en el área? Un trueno terrible acaba de azotar. Sí, pareció que cayó casi acá al lado. Que es que cayó acá al lado. Vemos a nuestro operador tirado en el piso y con convulsiones, pero bueno. La intervención de la naturaleza... en pretérito pluscuam perfecto. Sigo con la huelga, solo quería decírselos, espero que lo valoren, ya que venimos de muchos conflictos en los cuales se cuestionaba mi compromiso social con ALF. Ponele que la semana que viene no venís, o sea, está justificado por la huelga. Totalmente, y quiero que la gente tenga presente esto, ¿sí? Y extiendo mi huelga de hambre al caso Mariano Ferreira. Muy bien, muy bien. Pero ¿sí? Igual tu atuendo de tu disfraz de esta semana te ha quedado más o menos por tu huelga de hambre, no te ha quedado tan bien como en otras épocas. Esta semana, bueno, hemos ido todos juntos, nosotros tres y nuestro jefe de piso, a ver la película, la última de Batman, y nos quedamos maquinados con esa idea, entonces decidimos, vamos a venir de Batman. Vinimos todos de Batman, inclusive a nuestro operador le hemos comentado esto, lo hemos hecho llegar por mail. Pero bueno, dijimos, vamos a tirarle Batman de distintas épocas. Muy bien, Leandro, acá haciendo el Batman de Adam West, inclusive bailando el Batitwist en algún momento. Un Batman flaco, pero sí, Batman sí, sí, sí. Viste que el Batman de Adam West se caracterizaba por un poquito de pancita. En este caso, bueno, no... Y bueno, sí, la huelga de hambre hizo que la panza no esté. Pero muy bien vos haciendo el Batman que hizo George Clooney. ¿Viste? Muy bien. Y nuestro jefe de piso allá enigmático haciendo el Batman de Tim Burton, no es para menos... Y a mí me ha tocado el Batman de casero, no me quedaba otra, así que claro, no me quedaba otra. Muy bien. Pero bueno, otra vez nuestro operador... Una vez más desentonó con el equipo. Sí, Spider-Man se trajo. Otra película en cartelera, la contra prácticamente de la película de Batman. Todavía con sus errores no me llega a convencer. Sí, pero lo más raro es que está gateando sobre el control y salta, y se queda pegado a las paredes inclusive. Sí, me está asustando un toque toda esa situación. Después de semejante trueno encima. Sí. Y, no, pero lo mejor es nuestro jefe de piso del Batman enigmático de Tim Burton. Se ha puesto en la esquina, en la oscuridad, y no, prácticamente es invisible. Sí. Se ha personificado. Es muy, muy... Sí, sale muy común en saca la mano y hace una seña haciendo un círculo y nada más. Y esa es su única actividad que tiene. La batiseñal está tirando. Ah, muy bien. Muy acorde. Pero bueno... Vamos a seguir con este programita. ¿Hoy qué vamos a tener, Fede? Vamos a ir a los 70s Jefferson Airplane. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa y después vemos con qué lo sorprendemos. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Para el mismo lado, mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa de oreja a oreja, y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje. El Rinconcito del Rock, con Federico Bayón. Y sí, al final son todos una manga de drogadictos. Bueno, estamos hoy escuchando White Rabbit de Jefferson Airplane. Jefferson Airplane es una banda oriunda de San Francisco. Se forma en el año 65. Al principio hacían música folk, influenciados más que nada por Crosby, Nash and Steel y los Byrds. Empiezan a consumir drogas estos muchachos para el año 63, y empiezan a formar parte de toda una movida hippie que luchaba por la paz, por vencer las guerras, por evolucionar desde el amor más que desde otro lado. En el 65 estos muchachos se juntan y forman una banda a la que dan nombre Jefferson Airplane. Jefferson Airplane es, en la jerga de los que fuman marihuana, se le dice al papel con que se arman los cigarros de marihuana. Todo esto les trajo varios problemas para poder darse a conocer y que alguna discografía los tome y saque sus discos. En el 65 firman un contrato con RCA y sacan el disco que se llama Bueno, en el 65 sacan su primer disco, que llega a ser disco de oro, y empiezan a ser conocidos internacionalmente, dando al movimiento hippie todo un renombre, de lo cual Inglaterra se influenciaría bastante, con, por ejemplo, bandas como Pink Floyd, Cream, Hendrix. Estos muchachos en el 66 hacen amigos de Janis Joplin y de Jerry García, que los empieza a producir, y empiezan a cambiar y a variar un poco. Se van del folk. En el 69 compiten cabeza a cabeza con los Beatles. Los Beatles en ese momento estaban primeros en los ratings y después seguía Jefferson Airplane. con su disco Surrealista Pillow, o sea, almohada surrealista. Este disco está caracterizado y es tenido en cuenta como el disco de San Francisco de la época de la psicodelia y es el disco del Verano del Amor. El Verano del Amor es un movimiento que se generó en el año 67, que tenía varias particularidades. Primero, el consumo masivo de LSD, una sustancia alucinógena, donde ellos se juntaban en plazas a más que nada a drogarse y a tener el amor libre. O sea, el amor no tenía barreras ni sexuales, ni de fetiches, ni de ningún tipo. Era simplemente amor. Y Jefferson Airplane toma toda esa movida de San Francisco y la empieza a mostrar en sus letras. En el año 69 sacan su disco Volunteers. Volunteers significa voluntarios. Y fue un disco bastante controversial en su momento, ya que ellos dejan un poco de lado las letras psicodélicas para pasar a ser un poco más políticos y quejarse sobre la guerra de Vietnam. Recién en este disco ellos logran que no lo censuren. En todos los discos anteriores habían sufrido censuras. Les hacían cambiar palabras. Por ejemplo, no podían decir viaje, no podían decir marihuana, no podían decir un montón de palabras que se las hacían cambiar. Sin embargo, en este disco van a juicio con RCA y logran que toda una frase que ellos habían compuesto, que dice "contra la pared, hijos de puta", que la dice un soldado estadounidense dirigiéndose a los vietnamitas, pueda estar en el disco y todas las puedan escuchar, todos podamos escuchar lo que ellos realmente querían decir. Para el 69, después de Volunteers, la banda cambia radicalmente, ya que se empieza, como ellos antes habían alimentado las influencias de Hendrix y de Cream, por ejemplo, ahora resulta lo contrario. Hendrix y Cream tenían muchas más ventas y eran mucho más reconocidos que ellos, y ellos empiezan a tomar todas esas influencias inglesas para sí y se transforman en una banda un poco más rockera. Empiezan a zapar más en vivo. Tanto es así que en el año 70, en un festival, un Jim Morrison, bastante dado vuelta, por así decirlo, sube al escenario a bailar, y ellos, viendo que Morrison estaba en ese estado, empiezan a tocar cada vez más rápido, para que Morrison baile cada vez más rápido, hasta que cae desmayado Morrison en el escenario, con lo cual el público los ovaciona y los tiene en la gloria por siempre. No sé si muchos lo saben, pero Morrison, dentro del movimiento de San Francisco y lo que es la psicodelia, no es muy querido. Pero bueno, eso es otra historia. La gente de Jefferson Airplane en el 71 se ve deprimido por un acontecimiento que les pasa, que se muere, en ese año muere Janis Joplin, y su cantante, que era una de sus mejores amigas, se deprime tanto que empieza a consumir drogas, ya no alucinógenas, sino de otro tipo, cocaína, heroína, por lo cual en el 72 la banda, después de tener muchos problemas, se separa. Vuelven a juntarse únicamente en el 89 para grabar su último disco, que es su único disco homónimo, que se llama Jefferson Airplane, por eso es homónimo, y nunca más volverían a juntarse, más allá de que cada uno de sus miembros tuvo sus carreras solistas o sus grupos paralelos a Jefferson Airplane. Es una banda caracterizada más que nada por haber cumplido y estado en todos los grandes recitales de la época, como Woodstock, por ejemplo, y tienen una gran influencia dentro de lo que es la música psicodélica para la historia, una de las bandas más vendidas de la historia. Una de las bandas que llevó la psicodelia a los primeros lugares de los charts y que por eso es reconocida mundialmente y influenciada y influenció a otras bandas, ¿no? Bueno, muy interesante lo de Jefferson Airplane. A mí la cortina que estamos escuchando, White Rabbit, a mí me remite a un capítulo icónico de Los Simpsons. O sea, justo tiene que ver también con esto. En ese capítulo Homero se va a vivir con unos hippies y bueno, casualmente en una parte que Homero mezcla hierba con una... que ellos vendían, los hippies en realidad vendían un jugo natural, el mezcla hierba, y justo todo empiezan a alucinar cuando compran este producto, y este tema suena de fondo. La verdad, o sea, eso me llamó poderosamente la atención, no sabía que era de Jefferson Airplane, más allá de que hoy, antes del programa, o sea, lo estuvimos escuchando y hablando sobre este tema. Pero bueno, una banda muy caracterizada por la época hippie, vos lo que me llamó poderosamente la atención fue lo que nombrabas del verano del amor, o sea, una movida caracterizada... minimizándolo un poco, por decirlo así, por amor y revolución, si se quiere. Claro, sí, ellos veían que la parte de la evolución del hombre no iba tanto por el consumismo y por los estándares de vida que pregonaba la sociedad norteamericana, sino que la evolución del hombre iba por otro lado, iba por el amor libre, por no sentirse reprimido por nada, por ser más naturales. Y bueno, ese es todo un movimiento que influye en la contracultura, por así decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, la cuestión de que en la banda cante una mujer, también para la época lo hace desestructurante o distinto a lo que se venía dando, porque Jenny Joplin era la única cantante que venía rompiendo con los moldes establecidos de lo que era... la apuesta del rock, claro, en particular. Sí, lo que pasa es que Jenny Joplin por ahí la podemos llegar a encasillar, digamos, un poco más en el blues. Jefferson Airplane se caracteriza por, en los 70, romper con las bandas norteamericanas que venían haciendo blues, como Jenny Joplin, como Grateful Dead, que son bandas que llevan al blues un poco más allá, pero siguen manteniendo esas armonías del blues. Sí, yo voy a que cante una mujer. No, era bastante usual en la época que cante una mujer. ¿Era usual? Sí, The Mamas and the Papas, Janis Joplin. Sí, era bastante normal. No es un pero es un proceso que se da en ese momento, digamos. Tiene que ver con esa liberación. Ah, bueno, que también sí, claro. Aparece el feminismo. Claro, sí, eso seguro. Sí. Sí, ahí las mujeres empiezan a tener un protagonismo. Ahora estamos hablando de rock, pero en el folk también hay muchas mujeres que empiezan a cantar. Que antes estaba más ligado a lo masculino, digamos, el hecho de ser un músico. Claro. Pero sí, rompe con esa barrera. Todo el movimiento en realidad rompe con esa barrera de una mujer pudiendo cantar. Y lo que mencionabas también era que habían sido muy censurados hasta el disco del 69, Volunteers. Sí, porque sus letras remitían casi exclusivamente a vuelos alucinógenos, a viajes de drogas. Y las discográficas en esa época no tenían en cuenta, claro, lo que quería decir el músico, sino más que lo que querían vender. Sí, la censura venía directamente desde la discográfica. Desde la discográfica, directamente. Perfecto, la sociedad como que todavía no se metía un poco en eso. Hoy en día pasa, ponele que sé yo, en el mercado de Estados Unidos, tenés tú una sociedad de padres que en realidad prohíben un poco el contenido explícito. Por eso tenés esa etiquetita que te dice esto tiene contenidos explícitos para los chicos. O sea, tenés como una censura por parte de la sociedad más allá de las discográficas. Claro, lo que pasa es que ahora las bandas pueden sacar su disco como quieren y se censura después. Antes directamente la gente no sabía que esos músicos eran censurados. Directamente escuchaban el disco ya censurado. Sí, ellos rompen un poco con eso en su disco Volunteers, donde a través de un juicio le hacen un juicio a RCA para poder sacar el disco como ellos querían. Así que escuchamos un temita de ellos. Dale, ¿qué nos trajiste para hoy? El gran clásico de Jefferson Airplane, Somebody to Love. A ver, lo traje más que nada para que escuchemos el gran clásico de la banda, y si les gusta, investiguen un poco más, bájense los temas. Si nos tuvieras que recomendar un disco de la banda. Y definitivamente sí, Psychedelic Pillow. Perfecto. Surrealistic Pillow, perdón. Surrealistic Pillow. Sí, la almohada surrealista. La almohada surrealista. Es el disco para escuchar Jefferson Airplane. A partir de ahí uno puede decidir si le gusta más la parte más melódica o si le gusta más el rock, pero es un disco que tiene la esencia de la banda a pleno ahí. Perfecto. ¿Lo escuchamos entonces? Escuchamos. once in a while I think I'm lying. Bueno, estamos volviendo a nuestro perdido pluscuamperfecto. Teníamos un anuncio muy especial, así que lo vamos a gritar a coro primero y después pasaremos a tomar la posta cada uno. ¿A la cuenta de tres? Da la cuenta de tres. Conta vos. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Marta! Muy bien, ahora vamos a aclarar quién es Marta. Bueno, le quería dedicar un muy feliz cumpleaños a mi mamá, que hoy está cumpliendo años. Un beso muy grande. Y queríamos, entre todos también, dedicarle este feliz cumpleaños, porque aparte de ser mi mamá, es una de las primeras oyentes de Pretérito Pluscuamperfecto. Sí, sí, desde nuestra temporada anterior. Y como si el oyente del otro lado no ha notado, pero había cuatro voces. Ahora el cuarto se nos ha ido, ha escapado como rata por tirante hacia el otro lado del vidrio, con una agilidad prácticamente sobrehumana. Sí, dejando un vientito en el aire. Sí, sí, quedó algo con la forma de Ellis y él ya estaba del otro lado. Pero bueno, es una de las pocas veces que ha salido al aire su voz y un orgullo para mí que haya sido para dedicarle un feliz cumpleaños a mi madre. Sí, sí. Y ella también, le digo, que esté orgullosa porque esa voz no sale todo el tiempo al aire, ¿no? La voz del jefe de piso. Sí, sí, sí. Y bueno, de mi parte también, feliz cumpleaños, Marta. Muy ricas las pizzas del año pasado que nos ha invitado a comer reiteradas veces. Fue una oyente que nos invitó a comer. Sí, esperemos que eso se vuelva a repetir en esta nueva edición de Pretérito Pluscuamperfecto con ella y con otras personas que nos quieran invitar a comer. Sí, yo sí, voy a ir a ver, obviamente, porque estoy en huelga de hambre, pero está. Voy a ir a compartir el momento. Bueno, pero nosotros comemos y a vos te dan agua. O naranja. O naranja. Sí, sí. ¿Te podés comer los costaditos de la pizza? Ponés no, la pizza. No entra en huelga de hambre. ¿El gnocchi que se cae del piso si vamos a las pastas? No. Como mucho puedo del gnocchi puedo mojar con una galletita de agua la salsa y comer tres galletitas. Sí, yo creo que habría que aclarar algo porque recibimos un mensajito que nos comentaba que te vieron por el centro de Moreno con un paquete de papas fritas. 3D específicamente. Sí. Aclaraba que era 3D. No digamos marcas, a ver si todavía tenemos que pagar. Bueno, hoy yo venía caminando, salía de entrenar, digamos, y venía hacia el shopping a encontrarme con ustedes y me crucé a un oyente y compañero, Pablito González, ¿sí?, que me vio con un paquete de 3D en la mano, ¿sí? Lo que yo tengo para decir es que el paquete estaba cerrado, ¿sí? Y que cuando él se fue, o sea, lo saludé, cuando él se fue lo abrí con la intención de convidarle a él, porque todos conocen mis aptitudes solidarias. Le convidé, él no quiso, lo volví a guardar, ¿sí? Y cuando pasó un niño indigente por la esquina de esa del shopping, se lo entregué y se lo comió el niño. Yo no lo comí. Quería aclararte eso, Pablito, para que no dudes. Sos el pedraza de la huelga de hambre. De mi fidelidad, ¿no? Instalando nuevamente un debate que nos llevaría a una pelea, quizás. De proporciones bíblicas. Podemos... Sí, terrible. Vamos a tratar de no llegar a eso. Sí. Ustedes... No, bueno, vamos a creerte. Vamos a creerte. Sí, sí, sí. Ustedes me verán como se va deteriorando, no sé, mi cuerpo. Hoy tu cara así... Escuálida y flaca. Sí, como no, dice no, me el tango. No me da para pelear con vos hoy. Claro. Sí, sí, así sí. Que bueno, sí, la huelga está en pie, Pablito. Lo abrí por vos solamente. Y bueno, acá ya llegó el agradecimiento de mi mamá por el gran feliz cumpleaños que le gritamos aquí en vivo desde FM Moreno. Sí. Y para el próximo programa ya nos invitó a comer unas deliciosas pizzas. Perfecto. Y no es la única persona que tenemos que saludar hoy en día, sino estas personas son porque son oyentes, nos han escrito, así que bueno. Ninguna más cumpleaños. No, ninguna más cumpleaños, pero bueno, un saludo para Matías, para Facundo que nos escucha siempre, para Ezequiel que bueno, nos mandó un mensaje alusivo apoyando a Pedraza, muy desubicado de su parte, pero bueno, hace lo que puede. Estamos en democracia cada uno. Sí, sí, yo le quiero aclarar a Ale Bentancur, ¿sí?, que aparte de ser oyente, es una persona que suele compartir espacios en algunos lugares públicos conmigo, que está diciendo que comí pizza. Está equivocadísimo, porque ese día que fuimos al Pizza Libre, que fue el domingo pasado, Ale, vos sabés muy bien que yo las pizzas no me las comía, las metía en una bolsita que tenía al costado mío, ¿sí?, para que después dársela a niños indigentes que están en Moreno Centro dando vueltas por ahí. Yo no les quise decir eso a ustedes, para que no se sientan mal, pero estaba en plena huelga de hambre, dale. Vos me has visto escuálido y flaco también. Sí, sí, sí. ¿Qué hay, una campaña para desprestigiar tu huelga de hambre? Y bueno, puede ser, pero Pero bueno, es Ale, muy raro. Quédate tranquilo, Ale, que las pizzas se las comió un niño que verdaderamente las necesitaba. La corpa. Perfecto. Tenemos acá un mensaje de un muchacho Pablo que dice: es verdad, doy fe. Es Pablito González, sí, es sí. Doy fe de la buena voluntad de Lea y no lo vio comer. Acá surgen testimonios a tu favor. ¿Viste? Pablo no me vio comer, yo lo abrí para convidarle a él porque es un gran compañero, ¿sí? Y Ale, vos también sabrás que vas a creerme, Ale, vos. Vas a creerme, espero que me creas. Sí, acá Facundo nos está enviando un mensaje que dice: aguante Sendero Luminoso. ¿Sabes? Aguante el Sendero Luminoso y la gente luchadora del noroeste argentino y de Perú, ¿sí? Toda la historia que tiene el sendero en esa zona, ¿no? Sí. Sí, que antes de irnos yo le quiero dedicar se fue, el programa. Pero al carajo ya. ¿Sí? Lo importante es que, bueno, le pudimos dedicar con el jefe de piso el programa a mi mamá que cumple años. Sí, un beso muy muy grande y un saludo a todos los que nos escuchan. Exactamente. Bueno, acá quedará para el próximo debate tu huelga de hambre, tu debatible huelga de hambre. No hay nada que debatir. Así que bueno, vamos cerrando nuestro Pretérito Plus con Perfecto. Así que hasta la próxima, Fede. Chao, hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, el encapotado Leandro. Chao, chicos. ¿El domingo a qué hora en el Pixel Libre? Hasta luego, jefe de piso. Hasta luego, Mariano, que nos está operando. Hasta luego, oyentes. Nos vemos la próxima. Nos vamos con un tema de Pearl Jam. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams.